Voy a cantar un corrido porque ha llegado la hora de hacerles un homenaje a la gente jugadora, sus cuadras y sus caballos. De mi estado de Sonora, Las Palmas del compa Beto, su caballo el solo vino, también su cuadra dorada con su famoso bambino. Disculpen si alguno de ellos se me queda en el camino. Nos vamos a la Caitento con su cuaco el vomitado, también la cuadra Chalino con su yetán afamado, la Zamora y su princesa. Nunca se nos ha olvidado. Zorro, la Londra es su consentida, esa cuadra sinaloense. Tampoco no se me olvida. Para mencionar a todas, más espacio necesito. Nos vamos a Navojoa porque el tiempo es muy cortito, y ahí en la cuadra Mendivi encontramos